Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel Viso y esto es Australiando, mi podcast desde Australia. Bueno, al final el jueves pasado no grabé, estaba ahí un poco desbordado por los acontecimientos y bueno, algo os he contado en Sobre la Marcha, que es mi otro podcast, el podcast que tengo en Anchor y el podcast en el que no todo cae en el feed, es decir, la mayoría de las cosas, Anchor está diseñado para audios que duran 24 horas y recientemente pues han puesto en la aplicación la posibilidad de guardar audios permanentemente como episodios y si quieres además esos episodios automáticamente te los pone un feed y pumba, pues ya tienes un podcast, ¿no? Así de fácil. Bueno, pues ahí os he estado contando un poquito que ha llegado el momento de meterme en una academia a preparar con fuerza y con intensidad el test de inglés que me piden para sacar la residencia permanente, ¿vale? No es lo único que me piden también unas historias relacionadas con mi experiencia profesional y mis estudios, que eso todavía estoy esperando a que en la gestoría que tenemos contratada en la empresa para que nos ayude con estas cosas, pues me expliquen qué tengo que entregar y a quién y si tengo que hacer algo más allá de entregar papeles. Entonces, pues entre tanto lo que voy a hacer es anotarme durante 4 semanas, en principio 4 semanas, ir al examen, si suspendo, pues otras pocas semanas y así hasta que apruebe, con la nota que me piden, que el test es el IELTS y lo que te piden es una nota de más de un 6 en las 4, en todas y cada una de sus 4 partes. Y bueno, pues eso lo empezaré el lunes que viene, el lunes 21 de agosto. Mañana tengo el test de nivel de la academia en el que me van a decir cuál es el curso que mejor se adapta a mi nivel. Y bueno, yo tengo la esperanza de que me dejen meter en... O sea, tengo el pálpito de que me podría meter en el avanzado. Y bueno, la chica de la recepción me confirmó que ya, pues... Le encajaba también porque, bueno, pues yo hablo inglés tirando a bien. He mejorado mucho desde que estoy aquí. Ya prácticamente, a no ser que la persona que está hablando con un acento muy raro, muy rápido y con vocabulario raro, es difícil que me pierda algo de lo que me están diciendo. Entonces, bueno, habrá que esperar al test de mañana y a ver en qué curso me meten. A mí me prefiero que me metan en el avanzado porque aunque va a ser más difícil, por eso se llama avanzado, lo bueno es que la preparación que te ponen es para obtener un 7 o un 8 en el IELTS, ¿vale? Yo solo necesito un 6, diréis. ¿Para qué vas a ir al avanzado si solo necesitas un 6? Bueno, pues porque si me preparan para un 7 o un 8, pues aunque tenga el día medio malo, lo tengo asegurado. Y además, mi objetivo secundario, realmente es secundario administrativamente porque lo importante ahora es tener la residencia permanente, ¿no? Pero mi objetivo de verdad, si voy a clase de inglés, es mejorar mi inglés. Entonces, pues cuanto más reto sea, mejor. Lo malo viene ahora y es que el curso va a ser una locura. Es decir, voy a tener que estar en clase de inglés desde las 4:30 de la tarde hasta las 9 de la noche todos los días, de lunes a viernes, hasta que apruebe el curso. Perdón, hasta que apruebe el examen. Entonces, veo bastante difícil durante esas semanas mantener la grabación de Australiando, ¿vale? Porque, bueno, pues sí, me gusta improvisar un poquito. O sea, no es un podcast que tenga muchas notas, mucha preparación y, bueno, pues solo grabar, a no ser que incumpla mis promesas, que es algo bastante frecuente, pues solo grabar para publicar martes y jueves. Bueno, pues eso lo veo difícil, ¿vale? No me vais a perder de vista tampoco porque yo grabo sobre la marcha, ¿vale? Eso lo seguiré grabando y os diréis indignados, diréis, ¿pero por qué? ¿Por qué no sigues con australiando y sí sigues con Sobre la Marcha? Bueno, ahora viene eso, ¿vale? Pero además, también me podéis seguir escuchando cuando vuelva a Droid Talks y a lo mejor en alguna otra cosa que me llaman así espontáneamente porque, no sé, porque piensan que alguien les puede interesar lo que yo tengo que decir, ¿no? En otros podcasts. ¿Por qué voy a parar australiando y por qué Sobre la Marcha no? Bueno, pues porque Sobre la Marcha es súper fácil de grabar, ¿vale? Yo sobre la marcha salgo de casa hacia el trabajo, que son 9 minutos andando, voy hablándole al teléfono y antes de sentarme en mi escritorio en el trabajo ya tengo un número publicado. Y da igual que esté publicado en Anchor o que esté publicado en el feed, es igual de fácil. Con australiando tengo que conectar el micrófono especial, el Zoom IQ5, que por eso se oye tan bien. Tengo que exportar el audio a Dropbox, sentarme en el ordenador, abrir mi blog en WordPress, escribir las notas del episodio, subir el audio a archive.org, es decir, al sitio donde publico los audios, que es un sitio diferente a mi hosting, porque mi hosting es una opción barata que no soporta el ancho de banda que exige la publicación de audios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, publicar un australiando, aunque no lo prepare, aparte de grabarlo, me lleva pues otra media hora, más o menos, ¿vale? Y bueno, pues entrando a trabajar a las 7 de la mañana, porque me voy a tener que adelantar el horario para salir a las 4, meterme a las 4 y media en clase hasta las 9, pues esa media hora, a ver, la podría sacar del tiempo de descanso, pero me ibas a notar cansado y desganado. Entonces, pues mira, para eso prefiero hacer una pausa. Prefiero hacer una pausa también porque tampoco voy a tener tanta variedad de cosas. O sea, mi vida se va a reducir a trabajar, estudiar y los fines de semana, pues a pasarlos por ahí, a poder ser con mis amigos y tal. Y ahora, básicamente, que ya viene el buen tiempo, pues yendo a la playa, y tampoco va a ser así una cosa muy, muy loca, ¿no? Esto de australiando. Tampoco voy a tener tiempo ni para curiosear en la historia del país, ni para, bueno, en fin. Aquel proyectillo que tenía de ir documentando los barrios, ir sacando fotos y haciendo artículos más grandes, en los que un poco transmedia, ¿no? En los que el contenido de verdad fuera un artículo en el blog con sus fotos tomadas por mí, un audio describiendo un poco las cosas, a lo mejor algún vídeo, pues eso lo veo difícil, difícil. Bueno, pues aparte de esto que os he contado, que es acerca de australiando como podcast, lo que os voy a contar hoy es un hecho que me llamó mucho la atención. Hoy salí de casa por la mañana, ya hacía ese viento fresco, pero con esa humedad y ese solcito de cuando ya se acerca la primavera. O sea, aquí estamos a 14 de agosto, es como si en España estuviéramos a principios de marzo, ¿no? Los días ya son más largos que hace un mes, son sensiblemente más largos, anochece más tarde, empieza a oler a hierba fresca, como si hubiese brotes por ahí, ¿no? O sea, parece que la primavera se va acercando, pero es que además, a mí me recuerda mucho cuando vivía en Vigo que había días en los que el aire olía a madera quemada, ¿no? A hierba quemada. Y bueno, pues igual que se hacía allí en Vigo cuando se acercaba la época de calor, pues las patrullas forestales queman la broza, ¿no? De los montes. Pues aquí también. Lo que pasa que es que aquí es exagerado. O sea, yo salí y dije yo, ostras, está nublado. Y no, es humo, porque en Australia, o sea, es un clima hiper seco. O sea, no os podéis creer lo seco que es esto. Yo vivo a escasos, no sé, o sea, yo creo que a 50 metros del mar, ¿vale? En un puerto, en una bahía interior donde hay unos barcos, unos ferries y tal y cual. Pues desde el portal llego hasta la esquina, ando 50 metros en línea recta en un determinado sentido, me caigo al mar, ¿no? Bueno, pues nunca jamás tuve la piel de la cara tan seca. O sea, es un clima muy, muy seco. incluso en el mar. Y hay un río que es el río Parramatta, que es el que desemboca en la bahía de Sydney. Bueno, pues es, por ejemplo, por daros una idea, ¿no? En Sydney la media de días lluviosos al año es de 20 días. O sea, hay 340 días al año clima seco, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando, o sea, aquí el verano es un verano muy, muy seco, muy caluroso, muy agresivo. Y bueno, quizá en la ciudad, con el río y la playa, se disimula un poquito, pero cuando te vas hacia las montañas, donde todavía hay verde en Australia, Australia no es completamente desértica, en la costa hay mucha vegetación, hay una, además una vegetación muy exuberante. Bueno, pues lo que es las hojas que han caído durante el invierno, toda la hierba y tal, pues, pues se seca. Se seca mucho, se convierte en prácticamente celulosa seca y muerta y se deposita en el suelo y pues ahí pues puede haber un incendio de proporciones épicas, ¿vale? De hecho, el año pasado, al parecer en los alrededores de Melbourne, pues hubo un incendio impresionantemente grande. Entonces, por ley, lo que se hace es se quema el rastrojo, se arranca, se quema el rastrojo un día que no hay mucho viento. Y claro, ¿qué ocurre cuando no hay mucho viento? Pues que el humo, cuando se enfría, va cayendo y va cayendo hacia el mar. Entonces, en Sydney se cubre por una capa de niebla marrón y aquello huele a barbacoa, que da gusto, o sea, es espectacular. Hoy veíamos por la ventana en el trabajo y se veía, pues, ¿sabes que no es niebla? Porque el sol atraviesa mejor el humo y el mar, en la bahía se veía el brillo del mar, pero estaba todo cubierto por el humo. Menos mal que no se me ocurrió, porque dije yo, bueno, como ya va a empezar el calorcito, aunque en la terraza sea ruidosa, y ahora os voy a decir, vais a ver lo ruidosa que es, ¿eh? Esto es el ruido que hay en la terraza. Ahora mismo los coches están parados, pero bueno, hay bastante, bastante ruido. Pues he dicho yo, bueno, pues como ya se acerca el calorcito, pues voy a cerrar, voy a limpiar la terraza y así pues a lo mejor algún día pues me tomo una Coca-Cola, una cerveza y después de cenar, o a lo mejor pues si me da por ahí me saco el desayuno y tal y pascual. Bueno, menos mal que no la limpié porque ahora mismo tiene una capa gris ceniza que vamos, que aquello da cosica. Y bueno, pues es así, o sea, todos los inviernos, todos, se hace este tipo de quemas y entonces pasa igual. Las ciudades, sobre todo las ciudades costeras, a medida que el manto de humo va cayendo, porque se va enfriando, va cayendo, ya sabéis, ¿no? El aire frío baja, el aire caliente sube, pues cuando se queman los rastrojos, el humo sube y cuando cae, cae hacia el mar, porque es el terreno más bajo. Entonces, pues vamos a estar, pues al parecer, toda esta semana con este olor así a chamusquina, que a mí personalmente me resulta agradable porque me recuerda cuando era pequeño, que la quema de rastrojos en Galicia es algo que yo siempre recuerdo. No tan a nivel gubernamental, sino pues los propietarios de los pequeños campos siempre lo hacen, siempre recuerdo que se lo hacían. Y bueno, luego también en los montes, pero vamos, bueno, digamos que de Vigo al monte, pues había ahí un trecho y había pues más sitios por donde el humo podía caer, pero bueno, es algo que me trae muchos recuerdos. Y nada, pues ya sin más, os recomiendo que me busquéis en Anchor o busquéis en iTunes o en cualquier podcatcher, excepto en iVoox, que no lo he enviado porque, bueno, pues no sé, he tenido un poco de dejadez, a lo mejor esta noche lo envío. Buscad sobre la marcha, ¿vale? En las notas de este episodio os voy a poner un enlace tanto de Anchor como al feed que ha generado, que es un feed de Anchor, o sea, no es un feed de FeedPress ni nada del estilo, porque ahí voy a seguir grabando. Cualquier cosa que cuente ahí de Australia, pues luego la terminaré alimentando a algún episodio de Australiando. Pero digamos que esto va a ser durante unas semanas. No va a ser un parón por vacaciones, sino va a ser un parón por todo lo contrario, por un pico de esfuerzo personal. Y bueno, pues Aún así, esta semana grabaré algún otro, eso es seguro, porque os lo debo además. Pero bueno, que lo sepáis, ¿vale? Que no me olvido de vosotros, sino que ahora pues toca replegarse y sacar esa prueba de inglés y olvidarse un poco de ella. También en las redes sociales, en Twitter seguiré activo como siempre, ¿vale? Entonces, bueno, pues que seguimos por aquí, que si veis que no publico en un tiempo, que no ha pasado nada, sino que está pasando, ¿vale? Venga, nos escuchamos en el siguiente. Un saludo.